tarará. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Estoy muerta. Soy de María Elena. Toda mi vida la viví en La Pampa. Dimos la sangre por la compañía norteamericana. Mis padres antes, mis hermanos. Sin que hubiera huelga, sin nada, nos rodearon. Era de noche, vino todo el ejército. Iban de casa en casa despertando a la gente, llevándola al campo de concentración. Yo esperaba que nosotros no fuéramos. Mi marido ha trabajado tanto para la compañía y para el presidente. Fue el más esforzado consiguiendo los votos aquí. Es tan querido, nadie tiene nada que decir de él. Él lucha por sus ideales, es puro y honrado, como pocos. Entonces vinieron a nuestra puerta, mandados por el coronel Urizar, y lo sacaron a medio vestir, a empujones. Lo tiraron al camión que partió en la noche hacia Pisagua, hacia la oscuridad. Entonces me pareció que no podía ya respirar más. Me parecía que la tierra faltaba debajo de los pies. Es tanta la traición, tanta la injusticia, que se me subió a la garganta algo como un sollozo, que no me dejó vivir. Me trajeron comida, las compañeras, y les dije, no comeré hasta que vuelva. Al tercer día hablaron al señor Urizar, que rió con grandes carcajadas. Enviaron telegramas y telegramas al tirano en Santiago. No contestó. Me fui durmiendo y muriendo. Sin comer, apreté los dientes para no recibir ni siquiera la sopa o el agua. No volvió, no volvió. Y poco a poco me quedé muerta. Y me enterraron, aquí en el cementerio de la oficina salitrera. Había en esa tarde un viento de arena. Lloraban los viejos y las mujeres cantaban las canciones que tantas veces canté con ellos. Si hubiera podido, habría mirado a ver si estaba Antonio, mi marido. Pero no estaba, no estaba. No lo dejaron venir ni a mi muerte. Ahora aquí estoy muerta, en el cementerio de La Pampa, no hay más que soledad en torno a mí. Que ya no existo, que ya no existiré sin él, nunca más sin él. Esto es de Pablo Neruda, del libro Canto General. El que canta es Maturana, chileno de nacimiento, anda robando la tierra con toda su tierra dentro. Anda robando la tierra con toda su tierra dentro, andando por esos montes. En Salta se ha vuelto hachero y va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito, ay, desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago. ¶¶ chileno, tu mamá. Lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y que en el humo iba al cielo machadito Maturana, y que en el humo iba al cielo machadito Maturana, chilenito y desterrado en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Buenas noches, Mónica. Buenas noches a todos, a Ramón y a todos. A la una clara. Teleaudiente. No son teleaudientes. A las pobres víctimas que escuchan nuestro programa. Aclará cómo se llama el poema que leíste de Pablo Neruda, del libro. No lo dije. No para, digo nada. No lo dije para crear la incógnita. Margarita Naranjo. Fue adrede. No, me lo olvidé. Margarita Naranjo. Y contamos que escuchamos Maturana recién por Mercedes Sosa. Ahora que Ramón deje de hacer ruido, voy a poder leer. Hemos traído, se ve que nos escucha mucha gente porque todo lo que decimos que se debería hacer, se hace. Deja de hacer ruido, en serio. No, esto está, nos alegró muchísimo recibir esto, nos mandan los compañeros de la Asociación de Expresos Políticos este pedido. De Rosario. Claro, bueno. Este pedido, acá está el rosarino, estoy por caer del banco porque se está hinchando. Este pedido de varias organizaciones de derechos humanos, está familiares de detenidos, desaparecidos y detenidos por razones políticas, está la secretaria de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y esta sigla, sinceramente no sé qué significa, una humano de Casilda, pero sin H. No sé qué significa, la verdad que no la había escuchado nunca, pero bueno, familiares, Liga Argentina y Humano presentan este pedido que nos pareció, era lo que hablábamos en la semana pasada, ¿te acuerdas, Ramón? Cuando tocamos el tema de Videla. Cuando leímos, sin querer darle mucho espacio a Videla, pero las declaraciones de Videla al periodista de la revista Cambio 16, ¿no? Sí. Bueno, la nota, que es cortita, la leo porque está bastante, está imperdible, mira. Señores fiscales a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, doctores Gonzalo Astara y Mario Gamba Corta. Todas esas organizaciones nos presentamos y solicitamos que, en su calidad de acusadores públicos, acompañen al juez instructor una nueva prueba para considerar al momento de resolver la situación procesal de Eugenio Citelli. Las organizaciones defensoras del respeto a los derechos humanos que representamos, involucradas directamente con la lucha por la reconstrucción de la verdad histórica y la consecuente sanción a los responsables del plan clandestino de represión ilegal perpetrado en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar, creemos que debería considerarse la confesión del genocida Videla al resolverse la situación procesal del imputado Eugenio Citelli. En efecto, toda la prueba que acompañáramos en nuestra presentación primigenia, sumada a los dichos del ex dictador, resultan de capital importancia. Eugenio Citelli representa la punta del ovillo que debemos desmadejar para poder avanzar sobre las complicidades eclesiásticas en nuestra región. La responsabilidad de la jerarquía de la Iglesia Católica en el genocidio no admite dudas a esta altura de la historia. La confesión del genocida Videla sobre la actuación de la Iglesia, realizada a la revista española Cambio 16, nos revela de mayores comentarios al respecto. Recordemos que tanto Videla como Citelli fueron imputados y se encuentran en detención domiciliaria en el marco de la causa FESED, acusados ambos de integrar la misma asociación ilícita. Por tanto, la colaboración de la Iglesia que menciona Videla se materializa en nuestra zona en los hechos de privación ilegítima de libertad, aplicación de tormentos y homicidios, todos agravados, por los cuales fueron imputados, entre muchos otros. Los organismos, hace más de 3 décadas que venimos denunciando la crucial actuación de la Iglesia para la comisión de los delitos de lesa humanidad. Es hora de comenzar a sancionar a los culpables. Por lo expuesto, los firmantes les solicitamos: remitan el presente al juez instructor y acompañen de considerar lo necesario el reportaje del genocida Jorge Rafael Videla. Saludamos atentamente y firman Elida Luna, Héctor y Yolanda Medina, Lilian Echegoy y Francisco Yarzábal, que son en representación de familiares. Norma Ríos, presidenta de la APDH, José Yuma, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Claudia Nigro y Juan Noste, en representación de Humano de Casilda. Son los que firman esta nota. Sí, yo quiero aclarar algo. Acá donde dice última dictadura cívico-militar, después de la confesión de Videla, que creo que por haber sido uno de los principales personajes, vamos a decir, de la dictadura, habría que modificarla. Y habría que decir que esto no fue una dictadura cívico-militar. Fue una dictadura eclesiástico-cívico-militar. Sí, vos ya propusiste eso. Bueno, lo vuelvo a proponer. Y aparte quiero decir que la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra adhiere, claro, eso, a esta presentación. Por eso, sí, fundamental. También te acordás que en algún momento hablamos del juez Otilio Romano que estaba prófugo. Bueno, hay noticias. ¿Querés leer vos la noticia de la detención en Chile del ex juez? Así no canso con mi voz de maestra jardinera. ¿Cuál será la noticia que voy a leer? Detienen en Chile. Ya la dijiste, ¿no? Detienen en Chile al ex juez Otilio Romano. Avanza su extradición. Fue destituido el juez argentino Otilio Romano, imputado de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Fue detenido hoy por Interpol en un domicilio en la localidad chilena de Reñaca. Ya hace poco lo habían visto en la playa. ¿Te acordás que se había escapado? Se sentía seguro en Chile. No se tienen que sentir seguro en ningún lado, parece, ¿no? Pobre gente. Así lo había solicitado el ministro de la Corte Suprema de Chile, Adalys Oyarzún, quien ordenó la detención preventiva de Romano tras haber analizado la información entregada por el Ministerio del Interior sobre la petición del refugiado que hizo a Chile el destituido camarista prófugo de la Argentina, de la justicia argentina, desde agosto. Con la detención de Romano se avanza en el pedido de extradición solicitado por la justicia argentina por considerarlo partícipe de 103 delitos de lesa humanidad, por no haber denunciado e investigado violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la dictadura militar. Según informó el diario La Tercera, Romano será trasladado a la Corte de Apelaciones de Santiago para declarar ante Oyarzún. Romano, para tenerlo en claro, fue destituido el 15 de diciembre de 2011 por el Consejo de la Magistratura, que lo consideró cómplice de la dictadura militar. El día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, Romano sorprendentemente supuso, esto lo estoy agregando yo, cuál iba a ser el fallo y escapó a Chile, justo el día anterior a la lectura, donde solicitó refugio político, consiguió un visado de permanencia por 8 meses, en septiembre fue declarado prófugo por la justicia argentina al no presentarse a la citación judicial, que terminó en su destitución, y finalmente el juez federal mendocino, Walter Bento, pidió su captura internacional, que hoy se concretó. Romano figuraba en la lista entre los más buscados por Interpol Internacional por crímenes contra la humanidad, junto a uno de los hijos de Muammar Gaddafi, Sadid al-Islam. Mira vos, qué importancia. Y los exfuncionarios iraníes requeridos por la justicia argentina por el atentado contra la AMIA. En su sentencia, el jury de enjuiciamiento dijo que no le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo de atisbo de duda para decidir que el doctor Atilio Romano, o Atilio Ireneo Roque Romano, no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor. El jurado lo acusó de haber omitido en forma sistemática denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas y apremios ilegales y violaciones, de lo que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal desde 1975 con la AAA y durante la última dictadura. Bueno, esperemos que sea justicia y que lo manden para acá, que nosotros lo podemos enjuiciar tranquilo. Vos tenés la ventaja de que yo no hago ruido mientras vos lees, tengo que concentrar un poco más. Sí, una buena noticia. ¿Vas a leer el mensaje? Sí, esta mujer me dice... Esta mujer, ¿cómo sabes que es mujer? Sé que es mujer, porque dice, no digas mi nombre, viste que sí crees en la poesía, Ramón, me dice. Ah, no, qué bárbaro. Aparte, ¿sabes que debe estar contenta esa mujer porque no leíste una poesía de Galeano? Se te perdió el libro de Galeano, para mí que tu mujer lo escondió, lo que, para que hoy tuvieras que traer otro sucede libro. Sucede que en segundo nivel tengo a Neruda. Ah, sí, o sea que ahora Neruda tenemos para... Tengo otro libro más. De acá a agosto, Neruda. Hay que... Bicho, vos fíjate... ¿Querés que recomiende el otro libro de Neruda? No, está bueno que Ramón hoy se olvidó el libro de Galeano y se acordó de traer Neruda. Muy bueno. Que es el libro, aparte, que va a recomendar, pero lo quiere dejar así como para el final del programa. No empeces a golpear. ¿Querés leer la próxima noticia que tiene que ver con un artículo que vamos a leer hoy? Un tema que vamos a tratar y un tema musical que vamos a escuchar. Hay una denuncia en Granbur, en el barrio de Malvinas Argentinas. Hay un adolescente de 16 años que denunció que 3 agentes de la comisaría lo violaron, así como escucharon, lo violaron, mientras estaba alojado en un calabozo por intentar robar una moto. A esto a lo que nos referimos todo el tiempo cuando hablamos de la policía. No solo a la violación, sino, si cometió un delito, tiene que ser enjuiciado, con todos los derechos de la ley, porque eso es lo que nos hace diferentes. Lo que nos hace diferente, como leímos una vez, no nos pudieron convertir en ellos. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Es que tienen que tener todos los derechos. La policía, no importa si el chico había robado la moto, era un ladrón serial, ha entrado muchas veces en la comunidad, no importa eso. Tiene que tener un juicio justo, porque tiene derechos, como cualquier persona. Después, cuando leamos un poco más adelante la noticia, en realidad es un caso que tiene bastante de parecido a lo de Luciano Arruga, que claro, cuando se cumplieron los 3 años, claro, este no murió. Lo comentamos. Claro, es un pibe que de una situación vulnerable, pero que se negó a robar en realidad Luciano no murió. Entre comillas, voy a poner, está desaparecido. Está desaparecido, pero... Bueno, tiene que ver con la noticia que vamos a leer después, con el artículo. Sigo con la noticia. Sí. Un adolescente de 16 años denunció que 3 agentes de la comisaría de Granbur, en Malvinas, Argentina, lo violaron mientras estaba alojado en un calabozo por intentar robar una moto. Según declaró el adolescente, 2 oficiales lo maniataron mientras otro lo violaba. Se colocó preservativo antes de violarlo para que no queden pruebas. Luego... lo orinaron y ahora la familia de la víctima señaló que temen por la integridad física del joven. Vas a aprender quién es el que manda en la calle, le dijo la policía. Le dijo al muchacho uno de los policías que participó en su detención. El pasado 20 de febrero, en la localidad de Granbur, partido bonaerense. Más tarde el joven fue trasladado a un instituto de menores de La Plata, pero no soportó mucho tiempo en silencio. El jueves de esta semana desde el instituto se comunicaron con su abuela porque el chico estaba muy deprimido y temía porque se autolesionara. Por teléfono le dijo a la mujer en la comisaría, a la mujer que en la comisaría lo habían violado unos policías. Consigna el diario porteño. De inmediato la familia se puso en contacto con el abogado Daniel Estragá, vinculado a organizaciones civiles que luchan contra el abuso policial, quien efectuó una denuncia penal, a la que se le sumó otra presentada por el defensor penal juvenil de San Martín, Mariano Sicardi, quien asesora al chico en la causa del supuesto robo. Apenas enterado del caso, Sicardi denunció el hecho ante la Dirección de Asuntos Internos de la Bonaerense y el Comité contra la Tortura, por su parte. Estragá indicó a Tiempo Argentino que su denuncia quedó radicada en la Fiscalía General de San Martín. Este pibe forma parte de los marginados del conurbano. Hacía meses que venía sufriendo un verdadero hostigamiento por parte de la comisaría de los Polvorines y Granburg, señaló el abogado de la familia y detalló que en los últimos 3 meses lo detuvieron muchas veces por averiguación de antecedentes. Apenas lo veían, lo corrían. Es el trabajo que habitualmente realiza la policía con chicos vulnerables para que trabajen para ellos. Es una forma de amedrentarlos, sentenció. El abogado también cuestionó que el chico haya sido trasladado del Instituto de La Plata hasta el Juzgado de Garantía de San Martín, a cargo de Carlos Alberto Gallardo, por un móvil policial de la comisaría de Granburg. Ayer trascendió que el ambiente familiar de la supuesta víctima no era el mejor. Antes de la detención, el chico vivía con su abuela, su hermana, porque unos años atrás su madre los había abandonado. Además, nunca supo la identidad de su padre. Ahora el joven fue trasladado a un instituto de Loma de Zamora mientras esperan que se resuelva la causa por el robo de la moto. En tanto, su abogado le pidió al juez Gallardo que garantice su seguridad. Por su parte, los voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense explicaron a este diario que el chico fue arrestado por un intento de robo a mano armada y que del informe médico al ingresar a la comisaría lo único que se desprende es que tenía escoriaciones en la rodilla y en el codo, producto de un forcejeo en la detención. Las mismas fuentes señalaron que el joven fue trasladado a La Plata a la hora de su captura. Allí, el parte médico tampoco había detectado signos de abuso. Afirmó Tiempo Argentino. Sí, convengamos que el parte médico es del médico de la policía, sí, y sí, bueno, sí, ya sabemos. Sí. Pero somos prejuiciosos. Sí, un poquito. ¿Y por qué decíamos que tiene relación, tiene que ver con lo que, con la nota que vamos a leer hoy? El artículo, que es bastante extenso, así que ahora vamos a poner un poco de música porque es demasiado. La lectura es un artículo hecho por un periodista de la revista 23, Guillermo Posada. Sí. Y es acerca de exactamente esto de, ¿no?, del abuso policial, del código de faltas, de la policía. Menciona a la policía bonaerense y menciona a la policía de Córdoba también, y como no cambió mucho en la policía de Córdoba, aún en tiempos de democracia, como que hay muchas cosas para cambiar, ¿no? Y también tiene alguna relación con el juicio por los policías, ¿te acordás? Comando radioeléctrico. Claro, por el juicio del comando radioeléctrico. Vamos a un temita. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1550. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, ¿cómo anda? ¿Bien? Con tu pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa.

Menos bonito, Marcelo Saín dijo de todo sobre la policía que conduce el ministro de Seguridad, Alejo Paredes. El actual diputado kirchnerista de la provincia de Buenos Aires fue docente de la licenciatura en Seguridad que dicta la Universidad de Villa María y conoce el paño, porque, además, es uno de los especialistas más respetados en el tema. Cuenta en su haber la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que desbarató la mafia de Aeroparque y acompañó como viceministro a León Arslanian en Buenos Aires antes de que Scioli resolviera volver a las épocas de la policía brava. En una reciente entrevista realizada por Cristian Maldonado para Radio Universidad, Saín contó cómo debía enfrentar a la policía cordobesa al momento que la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó un operativo para un comisario prófugo por delitos de lesa humanidad. En aquel momento Paredes comandaba la fuerza, antes que José Manuel de la Sota lo premiara con el ministerio. 23 se comunicó con Saín para profundizar sobre el particular, ya que ningún medio local parecía haberse percatado de tan grave denuncia pública. Pensé que no lo había escuchado nadie, dijo por teléfono. Lo que surgió fue una brutal radiografía de la policía de la provincia, en momentos en que el gobernador se propone extender la discrecionalidad del accionar policial, incluyendo entre las penas del Código de Faltas la utilización de bombas de estruendo y quema de gomas en manifestaciones públicas. Dicho código habilita a la fuerza a realizar detenciones bajo la exclusiva responsabilidad de los comisarios, por lo que su ampliación anticipa cómo prepara de la Sota un año que se avizora con gremios en la calle y protestas sociales, dadas las carencias financieras que muestra el Estado provincial. La policía de Córdoba no fue objeto de ningún tipo de reforma durante la democracia. La doctrina y las normas de procedimiento, la estructura organizacional, las prácticas y formas de funcionamiento, inclusive aquellas ilegales y abusivas que se replican, así como el amparo de ciertas modalidades criminales con clara connivencia con sectores de la policía, no se modificaron, arremete Saín. Bueno, y nosotros de alguna manera lo venimos comentando cuando es el juicio, siempre me veo... Tenés que completar vos la oración. Sí, qué juicio. Donde se juzga a la policía por la muerte de tres miembros de la fuerza. De Comando Radio Electro. Siempre me olvido. Donde los testigos fueron amenazados. Y bueno, y siempre hacemos alusión al Código de Faltas, que el de la el de Córdoba es el más inconstitucional de todos, si es que existe código de falta en otras provincias. Yo realmente desconozco y prometemos para el próximo programa informarnos un poco más al respecto, incluso traer el código de falta y desmenuzarlo un poco. Aclaremos, ¿no?, de que es inconstitucional porque no castiga un delito. Sino la presunción. De... Ellos presuponen de que vos ibas a cometer un delito, entonces ya te detienen por eso. Sí, exportación de cara. Claro, por las dudas. Sí, sí. Eso nos hemos propuesto hace rato y no lo cumplimos, así que yo prometo acordarme de traer el código de faltas y sí, incluso si tenemos algún invitado que nos ayude un poco desde lo legal a analizarlo... Sí. Estaría bueno. Y otro tema tenemos que traer, que es un trabajo sobre derechos humanos para explicar qué son los derechos humanos y por qué no pueden defender a la policía o a los militares. ¿Por qué la gente dice la policía tiene derechos humanos? No, la policía no tiene derechos humanos. Eso lo vamos a comentar por qué y lo vamos a traer preparado para el próximo programa, si podemos. Sí, nos comprometemos acá. En el micrófono. El periodista pregunta, ¿a qué modalidades criminales se refiere? En Córdoba existen redes de trata de personas y de prostitución a través de dichas organizaciones. Hay narcotráfico y corredores de narcotráfico a nivel general. Esas dos actividades delictivas tienen protección policial de alta rentabilidad. Todo esto que señalo nunca fue tocado por el mundo de la política. Lo único que hizo Córdoba es cambiar la ley orgánica de la policía y se lo tomó como si fuera un gesto reformista, cuando en realidad fue la propia policía quien reformula la ley orgánica. Esa ley, en todos sus trazos, es súper conservadora. Lo que sí fue auspicioso es la creación de la policía judicial, pero la policía de Córdoba en sí nunca fue tocada. ¿Por qué dice que la ley orgánica es conservadora? Porque mantuvo ejes orgánicos y doctrinarios como los estados mayores, una educación de encierro de tipo cuartelero, un sistema de control ficticio dentro de la propia policía. Posteriormente, cuando crearon un control externo, esto no produjo el esclarecimiento de casos de corrupción o de casos delictivos emblemáticos. ¿Se refiere al Tribunal de Conducta Policial? Sí, más allá de la buena voluntad de la gente que lo ha dirigido. Esto es un problema institucional. ¿Usted dice que la conducta institucional es la misma que durante la dictadura? Hoy no hay centros clandestinos de detención. Por fuera de lo que ha sido la participación sistemática de la policía cordobesa en el aparato represivo militar, todo el resto está incólume. Incólume, está bien. Agregaría un elemento que ha sido un sino en la democracia de la Argentina y Córdoba no fue la excepción. La autonomía de la gestión de la seguridad de la política con la delegación de las cúpulas policiales y la delegación en estas de la seguridad pública. La situación llega a tal punto en Córdoba, y acá sí Córdoba es pionera a nivel nacional, que uno de los jefes policiales más conservadores, menos reformistas y más reivindicadores de la autonomía policial, como Alejo Paredes, fue designado como la autoridad política que está al frente del sistema de seguridad provincial. Por eso ya podemos hablar de la policiación de las estructuras de seguridad política. Esto es lo único, esto es único en el país, o sea que ahí somos pioneros. ¿Querés que escuchemos un tema para poder digerir de a poco esto? Vale. La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, ladrón. No es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. ¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Y nos pintan como unos huevones, ¡no lo somos! ¡Viva México, cabrones! ¿Qué se sienta el power mexicano? ¿Qué se sienta? Todos juntos como hermanos, porque somos más. Jalamos más parejo, porque estás siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que nos mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Escuchamos Molotov, Dame el Poder, un tema sugerido por mi hija Caro. Gracias, Caro. Give me the power. Oh, bueno. Seguimos con el artículo que estábamos leyendo. Dice, le pregunto, ¿usted no tiene referencias de otra provincia donde suceda esto? No, Córdoba es la expresión más acabada de todo lo contrario a lo que sostiene el Acuerdo de Seguridad Democrática, suscrito por organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y expertos en materia de seguridad en diciembre del 2009 para todo el país, que se basa en la reivindicación del control político de la seguridad y las instituciones policiales. Es decir, acá lo aclaro, es quitarle la autonomía que tienen o tenían, y en Córdoba siguen teniendo, las instituciones policiales. El gobierno de Córdoba se jacta de haber invertido mucho en la policía. Eso lo escuchamos a diario en cada propaganda de la SOTA, es hay 4.000 policías más, y más dinero y más autos, aumentando la infraestructura y el número de efectivos, superando ampliamente a Santa Fe, para tomar un distrito de referencia en tamaño y población. Sin embargo, esto no parece traducirse en una baja en la cantidad de delitos o en el clima de inseguridad. ¿Qué opina al respecto? Es así, en aquellos gobiernos que destacan inversiones públicas en organizaciones autónomas y corporativas, desde el propio gobierno no participa en la degramación de las compras, son una expresión de autonomía policial. Lo voy a leer de vuelta, no sé si se entendió. Es así, aquellos gobiernos que destacan inversiones políticas, inversiones públicas en organizaciones autónomas y corporativas, donde el propio gobierno no participa en la diagramación de las compras, son una expresión de la autonomía policial. Le ponen dinero a una institución que nunca fue objeto de una discusión institucional en cuanto a las funciones y organización. Es un signo de gobierno policial de la seguridad pública y ocurre en todas las administraciones provinciales que se jactan de invertir en seguridad. Por otro lado, si dicen que es una estrategia eficiente de combate del delito, lo dicen. Me pregunto, ¿por qué en Córdoba no hay un observatorio de delitos y justicia con autonomía del gobierno para poder hacer estudios criminológicos que den cuenta cuánto y qué tipo de delitos se cometen en Córdoba para poder controlar la efectividad de poner este dinero en instituciones, ¿no? En su libro El Leviatán Azul, criticó el concepto de autonomía policial. ¿Cuáles son los perjuicios de la autonomía policial del control civil? La autonomía es relativa, porque lo que hace el poder político es un pacto de reciprocidad, es decir, gestionen la letra chica de seguridad pública, a cambio hagan una gestión de los principales conflictos que pueden ser relevantes para el sistema político y que pueden llevar a una escalada de crisis social o demandas colectivas. La policía lo hace en general de forma eficiente. ¿De qué forma? Esto tiene tres componentes fundamentales. Disciplinar a los sectores altamente marginalizados y pobres de nuestra sociedad a través de una combinación de respuestas y abordajes punitivos. Las principales razias, controles de criminalidad, están en los barrios populares y carenciados. En segundo lugar, la policía es la llave para que no se criminalice el delito de los poderosos, de cuello blanco, cometidos por funcionarios, los hechos de corrupción, es decir, toda la forma de criminalidad organizada que de una u otra manera siempre implican la intervención de los poderes económicos e institucionales, o sea que también es un instrumento de descriminalización fáctica. Delitos de los poderosos, claro. De los delitos de los poderosos. Y esto es una garantía de estabilidad política. Un ejemplo típico es el caso de Nora Dalmazo en Río Cuarto. Aquí hay un delito privado con implicancias de personas relacionadas con el poder político cordobés y por eso no se llegó a nada. Ahora vamos a ver qué pasó con el que se encargó el día de la fecha del descubrimiento de Nora Dalmazo. Paradójicamente, el entonces jefe de la departamental de Río Cuarto, el comisario Comugnaro, hoy es el jefe de la policía de la provincia. Él estuvo en la casa de Nora Dalmazo, en el country, el día que se descubrió el crimen. ¿Qué ocurrió? Dice, lo ascendieron. Ese es un buen ejemplo institucional de lo que pretende el gobernador de la SOTA. En tercer lugar, gestiona el conflicto complejo, regulándolo. Así sucede con los mercados ilegales de autopartes. Se trata de personas para la explotación sexual o laboral. Y fundamentalmente el narcotráfico, que es una de las actividades más rentables. A través de esto la policía se autofinancia ilegalmente, porque se apropia de una parte de los fondos generados en esos mercados ilegales. Esto la convierte en un instrumento de gestión fabulosamente útil, que es eficaz en la gestión de las conflictividades sociales. Entonces esto políticamente es eficaz, pero es pernicioso para la democracia, porque coloca al sistema institucional de seguridad pública a través de la violencia institucional en el foco de los sectores de la pobreza de la sociedad. ¿Entiende? Sí. En ese sentido hay un debate muy fuerte respecto del código de falta por la cantidad de detenciones por merodeo y averiguación de antecedentes. Recién comentábamos, fuera de, no estábamos al aire, de que esto es una preocupación constante, ¿no? Y desde hace tiempo que nos venimos planteando este tema del exceso policial, del abuso policial. Incluso hubo movidas acá en sí, en Las Rosas hubo, hace creo que 2 años, un caso que del subcomisario Ojeda, que fue increpado por madres, que se hubo una reunión en el Salón Picardo, creo que era el Salón Picardo de Las Rosas, donde estuvo el fiscal André, y se lo increpaba porque se llevaba chicas menores en la camioneta, las levantaba en la ruta y se las llevaba a Dolores. Hubo cerca de 80 madres, el subcomisario no estuvo invitado, pero se presentó igual, a lo que las madres lo hicieron callar y lo llamaron al lugar, y la reunión era con el fiscal. Por crítica por llevar menores en la camioneta Dolores, no me consta que hubo denuncia de abusos, pero sí llevar menores. Y el fiscal Landrué les explicó a todas las madres que era legal acá en Córdoba. Se llevaban a las menores por indefensión en la vía pública. Es decir, viajaban en colectivo, volvían, iban para la casa y estaban indefensas en la vía pública, así que lo cargaban en la camioneta y se la llevaban a Dolores. Con la policía, que estaban protegidos. Claro, están protegidos con la policía. Y el fiscal Android dijo ahí adelante de todos los que estábamos en esa reunión que la comunicación con los padres, según la justicia, tenía que ser en el menor tiempo posible. Es decir, no daba un tiempo, no había horas o días para avisar, era en el menor tiempo posible. Después de esa movida, a este subcomisario se lo quitó de Las Rosas, creo que un par de semanas, y después volvió. Y por abusos de poder, como encañonar el día, encañonar a los viejos que juegan a las bochas, o sacar menores del ciber apuntándolos con la itaca, o encañonar con la itaca a gente en la plaza para ver si tenían algún porro, o entrar en el bar del negro con la itaca y sacar a gente de adentro, y así sucesiva. El día hubo una reunión un sábado en el bar Cuartito Azul, donde estuvo invitado gente de Tribunal de Conducta Policial. Había 4 o 5 personas que dijeron iban a estar una hora tomando denuncias a todo el que quisiera denunciar hechos concretos y personales y no sucedidos a terceros. No me dijeron, no me contaron. Claro, sino iban a estar de 9 a 11, creo que iban a estar de 9 y media ¿y a 11. Sí, hasta las 5 de la tarde estuvieron tomando denuncias. Ah, porque mira, la comisaría mandó un par de efectivos ahí como para amedrentar la llegada de la gente, pero la gente se pasó por el tuje, el amedrentamiento, y estuvieron hasta las 5 de la tarde tomando denuncias. Bueno, al hombre este, al subcomisario lo corrieron de ahí. A todo esto se llega después de 3 asambleas públicas en las que hubo participación de más de 120 personas en la plaza. Asambleas públicas de participación espontánea en la que la gente venía a interesarse por lo que había ocurrido. Rompieron todo un kiosco de diario ahí en Las Rosas, a las patadas, la policía de Ojeda. Le pegaron a uno de los muchachos que estaba ahí, a la novia, inclusive está el video en internet. ¿Después lo ascendieron? No, aparentemente lo trajeron automotores de Dolores, aparentemente, pero esos abusos policiales son los que se tienen que terminar. En las asambleas públicas que se hicieron se aclaró, queremos una policía que se ajuste a las reglas igual que nosotros, nada más. Y además hay que cambiar las reglas, o sea, hay sí, todo un trabajo que hay que hacer. Sí, Sí, nosotros estuvimos comentando durante varios programas la ley antiterrorista, que nos ayuda mucho. No. Vuelvo en a leer. En Córdoba no hace falta la ley antiterrorista. No, acá estamos protegidos. En ese sentido hay un debate, vuelvo a leer la última pregunta del periodista. En ese sentido hay un debate muy fuerte respecto del código de faltas por la cantidad de detenciones por merodeo y averiguación de antecedentes. Me perdí, Ramón, porque esto tiene puntos suspensivos. Y dice, porque De la Sota es el mejor alumno de Scioli y Macri. Es una de las expresiones más acabadas de la derecha argentina. Con este código lo que hace es ampliar la función de disciplinamiento de los sectores populares a través de este conjunto de figuras que contravienen los principios democráticos. Y ahora el gobernador le dio una vuelta de rosca, dice el periodista, anunciando que prohibirá la utilización de bombas de estruendo y la quema de gomas en las manifestaciones, aduciendo que no hay lugar para los violentos. Y relacionando unívocamente la protesta social con la violencia. Sí, lo que me comentaban gente que por ahí está relacionada a protestas sociales y todo eso es que en vez de cubierta la van a quemar fardos, porque no está castigado. Van a montar fardos y lo van a quemar. Sí. Responde, sí, él dice que los violentos no tienen lugar, pero que los que están dentro del aparato estatal tienen amparo político. La verdad es que ha sido menor el esfuerzo en Córdoba por tener un abordaje y mecanismos de prevención contra la tortura producidos en lugares de encierro y detención del servicio penitenciario o el sistema policial y de la violencia cometida en las calles. Así que evidentemente el gobernador tiene una mirada muy selectiva de lo que es la violencia en la sociedad cordobesa. Criterios de detención. Hay que regular la ocupación del espacio público. Me parece que es una deuda pendiente de toda la democracia argentina. Pero otra cosa es el merodeo y todas esas facultades discrecionales que, sobre la base del delito abstracto, autoriza a las agencias de la aplicación de la ley el uso de la fuerza en la discriminación. No, lo he leído mal eso. Autoriza a las agencias de aplicación de la ley el uso de la fuerza en la discriminación. Ya sabemos que no hay razias en barrios ricos, donde pululan los delincuentes de cuello blanco. Las estadísticas oficiales informan que en el 2010 se detuvo a 55.000 ciudadanos por merodeo y averiguación de antecedentes. Estas altas estadísticas son la expresión más acabada de una policía inútil. Si detiene masivamente por averiguación de antecedentes, en realidad realiza dos cosas. Por un lado, disciplinar discrecionalmente a los sectores populares y por otro, demostrar que es inepta para controlar el delito de manera eficaz. Eso es para la tribuna, porque así justifica con estadísticas su rol institucional, obviamente. Cuando surgieron fuertes críticas a esta política el año pasado tras la masiva movilización de las marchas de las gorras, Paredes dijo que la gente se lo pide. O sea que Paredes hace lo que la gente le pide. Eso dijo para cerrar el debate. Habría que ver qué gente le pide. Por eso, irónico, dice, es una luz, Paredes. Con esa respuesta demuestra que es un jefe intelectualmente sólido. Está muy bueno. Sí, nosotros cuando participamos, ¿te acordás, Ramón, en noviembre del año pasado en el encuentro de organizaciones de derechos humanos en Córdoba? La ciudad universitaria, ¿no fue? Sí. Ahí estaban convocando la marcha de las gorras. Sí. Y hay un grupo de gente, hay una comisión dedicada específicamente al tema de código de faltas y a cómo incidir para que de una vez por todas el código de faltas se modifique. También podemos buscar información de esa comisión que está trabajando con eso, con ese tema, para comentarlo el programa que viene, ¿te parece? ¿Querés seguir leyendo vos? Así yo no... aquí. ¿Cómo fue su experiencia como docente de comisarios en la Universidad de Villa María? Bueno, fue una muy buena experiencia para los tres grupos que tuve con altos oficiales en actividades y retirados. Muy bien considerada por ellos, la reforma de la ley orgánica obligaba al comisario cordobés a obtener esa licenciatura. A que esa cúpula estuviera que esa cúpula tuviera que cursar mi materia. La razón que colmó mi paciencia fue que la jefatura quería que dictara las clases en la central de policía, a lo que yo me negué. Si la policía cordobesa quiere un título universitario, debe venir a sentarse en un aula como el resto de los alumnos, como cualquier persona. Además, en mi curso, el comandante general soy yo, y no ellos. Y se lo pidieron a punta de pistola, ¿no? Bien. Dios. O me lo entregas o... Está claro que en los tres cursos que dicté con jefes, con ex jefe de policía participando, que sacaron calificaciones muy altas, tuvieron que transpirar para aprobar. Conmigo no se negociaba la materia, porque yo no soy un profesor amigo de la policía. Y no le hacía ningún favor a los alumnos de esa carrera, ni a las autoridades de la universidad, que me llevaron cariñosamente haciéndome el amigo de la policía. Yo era muy aceptado por mi alumnado policial. En mi curso había libertad de expresión y mucho espíritu crítico. Eso evidentemente molestaba. Aún los alumnos con una impronta fuertemente conservadora, que debían estudiar una bibliografía compleja pasados los meses, podían incorporar los conceptos. Terminaban teniendo una relación de afecto, y eso les jodió la vida, porque yo empecé a ser visto como un enemigo de la institución. La Voz del Interior cronicó un seminario internacional que usted dictó en la ciudad de Córdoba en el 2010. La Voz del Interior cronicó un seminario internacional que usted dictó en la ciudad de Córdoba en 2010. El diario detalló, vos sabés que está enredado esto. El diario detalló el malestar de mandos superiores en Off the Record, donde afirmaba que Córdoba se modernizó y que usted confundió a la policía local con la de la policía de Buenos Aires. En esa conferencia yo no hablé del caso cordobés. Ellos se calzaron el saco. Puede verse en la desgrabación de la conferencia. Yo diserté sobre la situación de la seguridad pública a nivel nacional y de la crisis de la institución policial. Como se ve, que en mi descripción de la cabida a la policía cordobesa salieron a reaccionar. Ahora bien, de frente ninguno me respondió, nunca. Y yo durante un año estuve dando clases en la Academia de Policía, en la Academia de Oficiales de la Policía de Córdoba. Entiendo que todo ese resquemor fue de trastienda. Debo reconocer que Alejo Paredes le hizo llegar el pedido soterrado al rector de la Universidad de Villa María para que yo no siguiera siendo el profesor en la carrera. Y la universidad me respaldó. De hecho, seguí un año más. Y después, cuando vi que no me gustaba el perfil que había adquirido la carrera porque la policía la terminó controlando, me fui. Y mi prestigio académico no lo regalo. El Comando Radioeléctrico, el juicio por el Comando Radioeléctrico que comenzó la semana pasada, sentó a tres policías en el banquillo de acusado. ¿Cree que puede generar un espacio en Córdoba para reelaborar el papel de la policía provincial? Totalmente. Es más, como la participación de la policía en el aparato represivo militar fue sistemática, incluso con anterioridad al golpe de Estado, evidentemente esto se va a poner en tela de juicio. Habrá que ver si el organismo de derechos humanos, el mundo académico autónomo de Córdoba y la sociedad civil preocupada por este tema tienen la capacidad de hacer un abordaje inteligente y poner sobre el tapete esa mirada, distinguiendo lo que fue la labor del ejército de la que realizó la policía cordobesa. Fíjate que no hay muchos trabajos en materia de ciencias sociales que investiguen la participación de la policía en el aparato represivo militar y su incidencia sobre el desarrollo de la policía cordobesa después de la instalación democrática. En general, se investiga todo aquel periodo de tiempo bajo la égida de la represión como algo holístico, como un todo, sin distinguir las partes. A alguien le conviene esto. La gran diferencia es que en aquel ejército no es el ejército actual. Que aquel ejército no es el ejército actual. Sí, pero aquella policía que el poder político no tocó ni tiene gravitación, yo sospecho, y me gustaría que la pongan en estos términos, que en la actual policía cordobesa hay resabio de aquellos tiempos que están muy presentes, y que el esfuerzo de la actual cúpula por impedir el conocimiento y el abordaje de hasta dónde la policía cordobesa participó del esquema represivo de la dictadura, y en realidad lo que está ocultando son cuestiones presentes. Y también hay políticos. Seguramente, muy políticos. Muy claro el artículo, ¿no? Y cuando yo, viste, te propuse de leerlo, te decía, ¿no? Da escalofrío. Esto está, en la página www.prensared.com.ar, para el que lo quiera tener o leer. Me acordaba, mientras vos leías, así como trajiste a cuento lo de el problema en las rosas con Ojeda, cuando a Flelo lo balean y lo detienen, a Flelo Reynoso, y lo llevan al hospital, lo hace la policía local, y después se lo entregan al ejército, pero hasta ahí fue la policía local, personas con las que actualmente convivimos, ¿no? Porque no ha habido una investigación a fondo del caso de Flelo Reynoso. Y cuando nosotros como Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia quisimos acceder a los archivos, lo comentamos en el primer programa o en el segundo, a los archivos de la policía, nos dijeron que cada 10 años se quema todo por las ratas, que a mí me acuerdo el mensaje de Oreste de las Tapias que decía por las ratas, por las ratas que se quieren escapar, pero bueno, esa fue la respuesta. Cuando pedimos en el hospital también información al respecto, tampoco hay registro de la entrada de Flelo en el hospital las en el 76. Cada 10 años comen. Cada 10 años. pero hay cosas que no prescriben, así que nosotros, como tenemos mucha paciencia, vamos a hacer. Me parece que es muy esclarecedor este artículo. Está bueno ese libro que nombra El Leviatán Azul, ¿no? Sí, lo vamos a conseguir. Bueno, conseguirlo y comentarlo también. Tenemos un tema musical, operador. Hay cabezas repodridas mirando hacia aquí, con el vicio casi añejo de esclavizarme a mí. Los tesoros que ellos tienen te los han robado a ti. La culpa de esta historia es del cerdo que invadió, destruyendo la cultura, la natura y el amor, encerrando las ideas, torturando la emoción. ¡Cerdo! En el basural, cerdos se revuelcan en el basural, en el basural de sus perras debe ser no perder la memoria. día. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Voy a leer un poema del libro que trajo Ramón para recomendar, que tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy. Amador Sea, Chile, 1949. Como habían detenido a mi padre, y pasó el presidente que elegimos, y dijo que todos éramos libres, yo pedí que a mi viejo lo soltaran. Me llevaron y me pegaron todo el día. No conozco a nadie en el cuartel. No sé, no puedo ni recordar sus caras. Era la policía. Cuando perdí el conocimiento, me tiraron agua en el cuerpo y me seguían pegando. En la tarde, antes de salir, me llevaron arrastrando a una sala de baño. Me empujaron la cabeza adentro de una taza de inodoro llena de excrementos. Me ahogaba. Ahora salí a pedir libertad al presidente, que te mande este regalo, me decían. Me siento apaleado. Esta costilla me la rompieron. Pero por dentro estoy como antes, camarada. A nosotros no nos rompen ni matándonos. Este poema es de Pablo Neruda y está en el libro que trajo mi compañero Ramón para recomendar. Ahora te paso el libro, pero antes me olvidé de decir que escuchamos 500 años por los Huesos Duros de Roer, grupo acá local. Bueno, el libro es Canto General de Pablo Neruda, esto es un libro de poesía. Muy lindo, muy comprometida la poesía, muy comprometida con la lucha social y en contra de los abusos. El que ha leído algo de Pablo Neruda sabe de qué hablo. Otro libro también puede ser el de este mismo autor, Confieso que he vivido, que cuenta toda la historia desde el golpe de Salvador Allende y toda esa época internacional y propia de Chile también, ¿no es cierto? Sí, y de hecho Neruda muere unos años después de que asesinan del golpe de Chile, ¿no? Nos vamos hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más.